All. Cósmicas pueden acercarse. Invitamos a pasar a la gente que está afuera todavía. Thank you. velocidad, años luz, emulación virtual del mundo ideal, una estadía sin familia y sin hogar, una beca en el infierno nunca está de más. Sabes bien que te quiero bien y que nada es suficiente. La NASA nazi lleva el control. Una brújula interestelar, una beca en el infierno nunca está de más. Sabes bien que te quiero bien y que nada es suficiente. Sabes bien que te extraño ser, aunque nada sea suficiente. Gracias. Estamos presentando nuestro primer EP, Jardín Galáctico. Trajimos algunos discos. También Culebras está presentando su disco y Callao pronto va a sacar su primer disco. Congratulations. Entregados al fluir. jardín de las flores. Al salirse del molde pierde la consistencia, apariencia deforme, dejos de inocencia. Los rayos ultravioletas nos pueden rostizar, labios morados saben callar. Sin calvina cruza la calle con tu amiga, tu mochila y tus gafas rosas. Va a llegar nuestra correspondencia legítima. Thank you. tristeza anticipada puede regalarse y volverse a envolver. De vuelta del viaje para nunca retornar, nada que ver ni pensar, explicar, uno mismo ya no cuenta. Y preferimos el borde a un seguro de vida. Al salirse del molde, otra causa perdida. Que ver ni pensar, explicar, uno mismo ya no cuenta. El próximo tema es llamado Teatrillo. teatro a descubrir. Bueno, estamos transmitiendo en vivo acá en Radio Nauta. Sonido Prevalece, segundo capítulo. Gracias a Callao y a Culebras por compartir esta noche.